felicidad. ¡Eso! Vivir en el campo triste, era una bocina que era como yo. Qué días tan bello pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Yo, porque para el indio mate su bocina que toca en su tumba al morir en sol, al morir en sol.